Mientras el equipo base va recorriendo el planeta, nosotros aquí por estas latitudes nos vamos preparando para el cierre de la marcha. ¿Nos podrías adelantar algo sobre los últimos tramos de la marcha mundial en su paso por Bolivia y su llegada a Argentina y Chile? Sí, podemos conversar un poco sobre qué va a pasar con el equipo base. Pero antes quisiera reforzar una idea que me parece fundamental. Mientras el equipo base va recorriendo diferentes países, la marcha está activa en todos los países en que está presente el humanismo con este proyecto. Lo más interesante que tiene esta marcha es su simultaneidad. No es una marcha secuencial en la que todo el planeta está esperando a ver qué es lo que pasa con ese equipo base que va de Nueva Zelanda, de ahí a Australia, de ahí a Filipinas, de ahí a India, de ahí a Nepal. Por el contrario, simultáneamente, tal como sucedió el 2 de octubre, se van prendiendo faros en distintas ciudades de los continentes del planeta. En cuanto al equipo base, por ahora está recorriendo Asia, seguirá luego desde fines de octubre por Europa, se encuentra allí con el otro equipo base que viene desde el Medio Oriente, desde Israel, Palestina, los países árabes y entrando por Turquía y los Balcanes, confluyen ambos equipos en Italia. De ahí se va a una de las actividades más interesantes en Berlín, donde el fundador del humanismo Silo va a exponer a los premios Nobel de la Paz que se reúnen en esa ciudad. Continúa posteriormente por Europa, África, cruza hacia Estados Unidos y ya desde ahí entra nuestra querida Latinoamérica. Hacia el final de la marcha se abre en dos recorridos simultáneos, uno por el Atlántico, bajando desde el norte de Brasil, Recife, Sao Paulo, Río de Janeiro, para luego ir hacia las zonas del sur brasilero, Paraguay, Uruguay, Argentina, e ir sumando voluntades que vienen desde distintos ramales, vamos a decir, argentinos, para confluir hacia Mendoza el 1 de enero, donde tenemos un gran recital, un gran festival, un acto cultural por la paz. Por otra parte, se abre un segundo recorrido por el Pacífico, que va a estar en Colombia, donde se está planificando una de las movilizaciones más grandes de esta marcha, con 1 millón de personas, organizada en conjunto con el alcalde de Bogotá, para luego ir a la frontera entre Colombia y Ecuador y realizar un acto simbólico en esa frontera que ha sido escenario de una cuasi guerra hace un año. Ahí se van a reunir 1000 jóvenes por la paz, y luego ya en Quito la marcha es recibida por el presidente Rafael Correa, y hay un acto, o más bien un gran debate sobre el tema de lo humano en la Fundación Guayasamín, en la Capilla del Hombre. Ese va a ser uno de los hitos también más importantes dentro de esta zona sudamericana. De ahí continúa hacia Perú, sube a Bolivia, donde lo recibe el presidente Evo Morales. Se va a realizar un acto multitudinario en el Estadio de La Paz para acompañarlos luego el presidente en la salida hacia Chile. Y, bueno, recorriendo todo Chile, país larguísimo, desde Arica por el norte, se va a juntar con otra marcha que viene desde el sur, desde Punta Arenas, desde la zona austral, para encontrarse en Santiago el día 28. El día 29 de diciembre nos encontramos en el Parque de Estudio y Reflexión Manantiales. El día 30 es recibida por la presidenta Bachelet la marcha, y esa noche hay un gran concierto y acto cultural en el Parque O'Higgins, que es el lugar más grande para ese tipo de eventos en Santiago, y ya desde el día siguiente comienzan entonces todos a subir a Punta de Vacas o a Mendoza a participar del festival que se realiza allá. En Chile ya tenemos confirmada la llegada de alrededor de 1.500 amigos desde Europa, de España y de Italia, y otros cuantos miles de América Latina. Por lo tanto, el tramo final de la marcha hacia Mendoza, y específicamente hacia el Parque Punta de Vacas, va a ser realmente multitudinaria. Creo que ese día final va a ser una hermosa fiesta. Desde las 4 de la tarde ya comienza el cierre mismo de la marcha en el Parque Punta de Vacas, Vamos a escuchar a Rafael de la Rubia, quien ha sido el impulsor, el coordinador, el gestor de esta maravillosa idea, y vamos a escuchar también a algunos otros de los representantes de los cinco continentes que han participado de este épico recorrido y que concluye en ese momento en Punta de Vacas. Por medio de esta entrevista, invitamos a todos quienes nos escuchen y nos lean a que participen de estas actividades, a que organicen sus propias actividades, a que inviten a otros, y nos encontremos todos el 2 de enero en el Parque Punta de Vacas.